quisiera ser un testigo fiel en este mundo, predicando el evangelio, dar las buenas nuevas al que necesita el glorioso mensaje de la cruz. Todo el mundo está perdido en los vicios y placeres, día en día la gente muere sin Jesús, sin perdón. Ven a Jesús, Él murió por ti, Él te dará paz y salvación. Yo quisiera ser un testigo fiel en este mundo, predicando el evangelio, dar las buenas nuevas al que necesita el glorioso mensaje de la cruz. Todo el mundo está perdido en los vicios y placeres.